Sección número 26 de El hombre invisible, de George Wells. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 26. La muerte de Mr. Wickstead. Se puede creer sin dificultad que el hombre invisible, cuando se lanzó fuera de la casa de Kemp, se hallaba en un estado de furor ciego. Un niño que jugaba cerca de la puerta se sintió de pronto levantado del suelo y arrojado violentamente a un lado. Se le fracturó un tobillo y estuvo varias horas sin conocimiento. Nadie sabe a dónde fue a parar Griffin ni qué hizo, pero se le puede imaginar corriendo en aquella abrasadora tarde de junio, escalando la colina, esforzándose en llegar hasta la duna que se extiende tras Port Burdock, pensando con cólera, con desesperación, en su intolerable destino y al fin, ardiente y cansado, buscando entre las matas de Huntingdon un abrigo para procurar poner en orden sus ideas subversivas y terribles. Allí fue probablemente donde se refugió, pues allí fue donde 2 horas después dio señales de su existencia mediante un nuevo atentado. Pregúntase cuál podría ser entonces su estado de espíritu y qué proyectos anidarían en su cabeza. Es indudable que la traición de Kemp le exasperó hasta la locura, y aunque se comprenden los motivos que impulsaron a aquel a la deslealtad, no dejamos de comprender también el furor que este conato de sorpresa debió despertar en Griffin. Tal vez volvió a su memoria el mal sabor que le habían dejado sus malas andanzas de Oxford Street, pues evidentemente había contado con la colaboración de alguien al concebir su brutal proyecto de aterrorizar al mundo. Sea lo que fuere, el hecho es que desapareció a los ojos de todos hacia el mediodía, y no hay testigo que pueda decir qué se hizo el hombre invisible hasta las 2:30 de la tarde. Bienaventurada fortuna para la humanidad, tal vez, pero para él, fatal inacción. Durante este tiempo, una muchedumbre siempre en aumento, esparcida por toda la zona, se puso en su busca. Por la mañana, no era el hombre invisible más que una leyenda, un objeto de terror. Durante el día, gracias más que nada a una proclama redactada en términos secos por Kemp, se le representó como un adversario tangible que se trataba de herir, de capturar, de vencer, y todo el mundo comenzó a organizarse con una rapidez increíble. En aquellas 2 horas, él hubiera podido abandonar el distrito tomando cualquier tren. Una vez transcurridas, la fuga se hizo imposible por aquel medio. Todos los trenes de viajeros de todas las líneas, en un gran paralelogramo, desde Southampton hasta Winchester y de Brighton a Horsham, tenían cerradas todas las portezuelas con llave, y el tráfico de mercancías quedó casi suspendido. En un radio de 20 millas alrededor de Port Burdock, los paisanos, armados con fusiles y látigos, se diseminaron en grupos de 3 o 4 con perros para hacer una batida de los caminos y campos. Los agentes a caballo recorrieron al galope todas las carreteras de la comarca, deteniéndose en todas las casas de labor para advertir a sus moradores de la conveniencia de cerrar todas sus puertas y no salir sin armas. Todas las escuelas municipales se cerraron a las 3, y los chicos, asustados, reunidos en bandadas, se volvieron a sus casas precipitadamente. La proclama de Kemp, autorizada por el coronel Ivy, fue fijada en casi todo el distrito entre 4 y 5 de la tarde. En ella se indicaba brevemente, aunque con toda claridad, las condiciones todas de la lucha que se iba a empeñar, la necesidad de privar al hombre invisible de alimentación y de sueño, la precisión de vigilar constantemente, y se recomendaba además una gran atención sobre todo lo que pudiera indicar los movimientos del enemigo. Tan rápida, tan eficaz fue la acción de las autoridades, tan pronta, tan universal fue la creencia en aquel hombre extraordinario, que antes de la caída de la tarde, una superficie de muchos centenares de millas cuadradas quedó estrictamente en estado de sitio. Antes de la llegada de la noche, un estremecimiento de terror corrió por la población ya presa de un pavor nervioso indescriptible. De boca en boca, y de unos a otros atravesó el país la historia de la muerte de Mr. Wicksteed. Si tenemos razón al suponer que el refugio del hombre invisible estaba al sur de Huntingdon, no menos es la que nos acompaña al asegurar que al llegar el mediodía salió de su rincón con un proyecto que requería el uso de un arma. ¿Cuál era este proyecto? No lo sabemos. Es evidente, al menos, con una evidencia aplastante, que antes de hallar a Wicksteed llevaba ya en la mano una barra de hierro. Claro es que no podemos saber los detalles de este encuentro. Tuvo lugar en el borde de un arenal que hay lo menos a 200 metros de la puerta principal del parque de Port Burdock. El suelo pisoteado, las numerosas heridas recibidas por Mr. Wicksteed, un bastón roto, todo indica una lucha desesperada, pero el motivo del ataque, si no fue un acceso de frenesí sanguinario, no es fácil determinarlo. La versión de la locura verdaderamente parece inevitable. Mr. Wicksteed, intendente de Port Burdock, era un hombre de unos 45 años, de aspecto y costumbres inofensivas, el menos capaz del mundo de provocar a tan terrible adversario. Parece que el hombre invisible utilizó contra él un vástago de hierro arrancado de una verja rota. Atacó al infeliz en el momento en que volvía pacíficamente a su casa a la hora de la comida. Le asaltó, paralizó sus débiles recursos de defensa, le rompió un brazo, le tiró al suelo y le hizo papilla los sesos. Evidentemente, debía haber arrancado, antes de encontrar a su víctima, aquel pedazo de hierro de cualquier verja, y debía llevarle dispuesto en la mano. Dos detalles solamente se añaden a los que dejamos apuntados. El primero es que el arenal no estaba en el camino que debía haber seguido Mr. Wicksteed para volver directamente a su casa, sino a casi 200 metros fuera de él. El segundo es la declaración de una niña que, al ir a la escuela aquel día, vio al desdichado intendente trotando de una manera muy singular a campo traviesa en dirección al arenal. Según la manera de expresarse de la niña y la imitación que hacía de sus movimientos, surge la imagen de un hombre que persigue una cosa que huye ante él por el suelo y sobre la que va dando golpes repetidos con su bastón. Cuando escapó a sus miradas, fue para ir a la muerte. Un grupo de árboles y una ligera depresión del terreno ocultaron a los ojos de la niña la terrible lucha que debió preceder a la muerte de Mr. Wicksteed. Y esta circunstancia, para mí al menos, clasifica decididamente esta muerte fuera de los crímenes cometidos sin motivo. Es lícito creer que Griffin se había provisto de aquella barra de hierro como arma defensiva, pero sin ninguna intención secundaria de servirse de ella para consumar un asesinato. Mr. Wicksteed, al pasar, notaría tal vez aquel vástago de hierro que se movía en el espacio de una manera inexplicable, no pasándosele por la imaginación lo del hombre invisible, pues el parque aquel está lo menos a 10 millas de Port Burdock, se pondría en persecución de la barra de hierro. Es lo más probable que no hubiese oído hablar siquiera del hombre invisible. Después puede imaginarse lo que ocurriría. Griffin huyendo para evitar que se descubriese su presencia. Y Wicksteed, intrigado, curioso, obstinado en alcanzar aquel objeto movible e incomprensible, acabaría por irritar al primero, que, ya en el arenal, fuera de sí, le atacaría con tal mal resultado, según se vio, para el desgraciado intendente. Ninguna duda cabe de que en circunstancias ordinarias, el hombre invisible habría podido sacar gran ventaja al bravo Mr. Wicksteed, que estaba un poco pesado para sostener tan pertinaz carrera. Pero la posición y el lugar en que se encontró el cadáver hacen pensar que el perseguidor tuvo la desgracia de acorralar a su presa en un hueco formado por un macizo de ortigas y la arena. Y para el que conozca la irritabilidad extraordinaria de Griffin, el resto de la aventura es fácil de reconstituir. Pero todo esto no es más que una hipótesis. Los únicos hechos incontestables, pues nunca se puede dar gran crédito a las relaciones de los niños, es el descubrimiento del cuerpo de Mr. Wickstead y el hallazgo del listón de hierro que, todo manchado de sangre, se encontró entre las ortigas. El abandonar Griffin la varilla hace suponer que en la emoción que no pudo por menos de producirle el suceso, renunció al designio que le había impulsado a apoderarse de ella, suponiendo que, en efecto, tuviese tal designio. Es cierto que era profundamente egoísta y sin entrañas, pero la vista de su víctima, sangrienta y lastimosamente tendida a sus pies, tal vez despertó en su conciencia una serie de remordimientos contenidos desde hace mucho tiempo atrás. Tal vez tuvo un momento de turbación y olvidó el plan que tenía trazado. Después de la muerte de Wickstead, debió tomar a campo traviesa la dirección de la duna. Se refiere que hacia el anochecer, dos hombres que trabajaban en un prado, no lejos de Fern Bottom, oyeron una voz. Esta voz gemía y reía al mismo tiempo. Sollozaba amargamente, lloraba, después se puso a gritar. Debió ser aquello bien extraño. La voz se aproximó atravesando un campo de tréboles. Después se perdió a lo lejos del lado de las colinas. En el intervalo, el hombre invisible debió reflexionar sobre el partido que su amigo Kemp habría sacado de sus confidencias. Encontró, sin duda, las casas cerradas a piedra y lodo. Debió merodear por los alrededores de las estaciones y de las posadas, y seguramente había leído los avisos y se habría formado ya una idea de la campaña que se había emprendido contra él. Conforme iba avanzando el día, fue viendo cómo invadían los campos pequeños grupos de 3 o 4 hombres armados, y percibió el ladrido de los perros que les acompañaban. Estos cazadores de hombres tenían instrucciones especiales para el caso de que el enemigo cayese en su poder, y para prestarse ayuda prontamente unos a otros, pero Griffin consiguió esquivar su encuentro. Puede imaginarse cuál sería su exasperación, aumentada con la idea de que él mismo había contribuido a facilitarles su misión, proveyéndoles de noticias que utilizarían en su perjuicio sin el menor escrúpulo. Aquel día, a lo menos, sintió debilitarse su valor. Durante 24 horas, excepto cuando se volvió contra Mr. Wickstead, se sintió fracasado. Durante la noche debió comer y dormir, pues a la mañana siguiente se halló activo, arrogante, furioso y terrible, dispuesto a dar la última batalla que debía librar en este mundo. Fin del capítulo 26.